Biblia dice repetidas veces que somos salvos mediante la fe. Efesios 2:8. Pablo dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. En el griego, creer siempre es un verbo activo, algo que uno hace, no algo hecho por él. Pero el calvinista insiste en que, aunque el hombre natural puede creer cualquier cosa, es totalmente incapaz de creer en Cristo. Por lo tanto, Dios debe regenerarlo primero y luego conducirlo a creer dándole la fe esencial, algo que Dios supuestamente hace solo para los elegidos que Él desea salvar. Hemos citado muchos versículos ya. Sin embargo, algunos de ellos, de los labios de Cristo mismo, claramente hacen el creer una condición del nuevo nacimiento y la salvación que solo puede resultar de la fe. La razón bíblica que todos los hombres no son salvos, a pesar de que Cristo murió por todos, es que no todos creen en el Evangelio, que solo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Todo aquel, utilizado en varias ocasiones en la Escritura, implica que aunque todos pueden, muchos no son salvos. Tenga en cuenta lo siguiente. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. La afirmación de que todo aquel significa solo los elegidos va en contra de cientos de escrituras. Ni tampoco puede ser producido un solo versículo donde se afirma claramente esta doctrina de la expiación limitada. Sin duda, un concepto tan importante debe declararse con claridad y en varias ocasiones. Sin embargo, no se encuentra ni una sola vez en un lenguaje claro.